Ayer la marcha federal por tierra, techo, pan y trabajo se puso en movimiento. Desde 5 ciudades partieron las caravanas: La Quiaca, Bariloche, La Rioja, Ushuaia y Posadas. Miles de hombres y mujeres marcharon desde los barrios, desde las chacras. Y le vamos a decir que no a la reforma laboral, le vamos a decir que no a los ajustes que nos impone el Fondo Monetario Internacional. ¡Basta de hambre, Macri! Eso le vamos a decir. Le vamos a decir que no queremos al Fondo Monetario Internacional acá. Le vamos a decir que no queremos bases yanquis acá. El viernes llegarán al Congreso Nacional con 5 proyectos de ley. Ley de emergencia alimentaria, ley de infraestructura social, proyecto de integración urbana y la ley de agricultura familiar y acceso a la tierra. La marcha es organizada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. Desde Posadas, en Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador. Argentina se levanta por luchar. Todos nuestros puntos cardinales, marcha y crece nuestro sueño federal.